programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. De la cultura ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Están pasando en este instante después de escuchar una de las canciones como El Capariche junto a Arturo Aguirre y Los Folcloristas. Un tema especial que nos dice bienvenidos y bienvenidas a estos minutos del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y hoy qué les traje? Les traje una historia del azúcar que la vamos a compartir en breves minutos, pero antes permítanme recordarles que no dejen de sintonizar los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque tendremos serenata en vivo aquí en este escenario que lo preparamos día a día para recibir a nuestros invitados e invitadas. Así que tome nota de quién estará el día de hoy aquí en nuestro programa y también prepare papel y lápiz para que usted conozca el número telefónico de nuestra invitada para que pueda estar en sus diferentes espacios. Nuestro abrazo gigante y el agradecimiento a todos quienes son parte de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro y en el norte del país a través de La Premier en Ibarra y en la capital, en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas y en el satélite www.corape.org.es y en la página de la Casa de la Cultura www.casadelacultura.gov.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas, por lo tanto, Ayechichi, Ayepunya, Ayetuta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted se conecte con nosotros, con Florilegio Musical Ecuatoriano. De inmediato, les invito a ser parte de esta reflexión que hoy nos motiva y nos invita a hacer ciertos correctivos que dice lo siguiente. Gandhi y el niño que comía azúcar, una lección de liderazgo. ¿Qué dice esta lección de liderazgo? Cuenta la anécdota que una madre llevó a su hijo de 6 años a casa de Mahatma Gandhi. Ella le suplicó, se lo ruego, Mahatma, dígale a mi hijo que no coma más azúcar, es diabético y arriesga su vida haciéndolo. A mí ya no me hace caso y yo sufro mucho por él. Gandhi reflexionó y le dijo, lo siento, señora, ahora no puedo hacerlo. Traiga a su hijo dentro de 15 días. Sorprendida, la mujer le dio las gracias y le prometió que haría lo que le había pedido. 15 días después, volvió con su hijo. Gandhi miró al muchacho y lo miró muy fijamente a los ojos, como un poco creando, ¿no? Como convenciendo, y le dijo, chico, deja de comer azúcar. Agradecida pero un poco extraña, la madre le preguntó a Gandhi, ¿por qué me pidió que lo trajera 2 semanas después, cuando usted podía haberle dicho lo mismo la primera vez que vino o que vine con mi hijo? Y Gandhi le respondió a esta angustiada madre, lo que sucede, mi estimada señora, es que hace 15 días yo comía azúcar. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué pueden ustedes observar aquí o escuchar? ¿Qué lección nos deja a cada uno de nosotros? Esa lección de liderazgo, porque para poder dirigir, hay que principalmente empezar dando el ejemplo. No solamente predicar, sino que también hay que decir, yo soy parte de, ¿verdad? Entonces, si Gandhi estaba comiendo azúcar en ese día, pues no tenía ese grado de responsabilidad, o más bien de poder decir, ¿sabes qué? No comas, chico, azúcar, el azúcar te hace daño. No, no es cierto. Porque sencillamente Gandhi también comía azúcar. Entonces dijo, bueno, tengo que dar el ejemplo para poder predicar. ¿Qué les parece? Así que ya sabe, pongámosle mucha gana a lo que vamos a hacer el día de hoy, a cristalizar la meta y el objetivo que nos propusimos durante la semana, porque sin duda usted vino trabajando día a día para poder hacer lo que usted le gusta hacer, porque lo siente, porque tiene ese deseo de hacerlo. Yo creo que ninguna cosa la hacemos porque no nos gusta, no estamos obligados. Todo lo que hacemos es porque nosotros nos hemos propuesto hacerlo. Así que ánimo, ánimo, ánimo, arriba, autoestima, arriba, que esa es la que necesitamos nosotros en este día. ¿Está solito? ¿Está acompañado? Bueno, si está solito, a sentirse el día de hoy, a darse el abrazo de los buenos días y a decir, aquí estoy. Yo siempre les digo, si es que no se siente, piñízquese un poquito si está solito y diga, bueno, ah, caramba, sí me duele, estoy aquí. Y si está acompañado, pues des el abrazo de los buenos días y diga, hoy es un día especial. Voy a empezar motivándome para poder motivar a los demás. Empiece demostrando de que usted es un gran líder o una gran lideresa, como dicen ahora en el sentido femenino. ¿Verdad que sí? Yo me siento muy contenta y muy feliz porque siento en este instante ese calor humano que ustedes me pueden brindar. Gracias a todos y todas. Y miren ustedes que lo que se sueña, lo que decimos, esto es lo que quiero hacer desde muy pequeña, lo podemos conseguir. Así que en breves minutos con nuestra invitada estaremos conociendo todo ese proyecto de vida artística que se planteó una joven y talentosa ecuatoriana. Así que, bueno, a continuación les acompaño con música en este instante. ¿Qué canción tenemos preparada? Bueno, miren ustedes que hay casualidades en la vida. Y las casualidades se presentan y a veces hay que darles la importancia y el valor que necesitan. Un grupo de jóvenes hace unos, ¿cuántos años? 70 años, ¿cuántos vamos ahora, mi estimado Andy? 67, ¿no es cierto? 70 años de cultura, sí, exactamente. En la radio 67 y en la Casa de la Cultura 72 años de haciendo cultura. Entonces, cuando la Casa de la Cultura cumplía 70 años... Erika y Ángel Aguirre, que son parte del trío Identidad junto a su padre, nos habían regalado dos canciones. Bueno, una que llevaba el título, la canción 70 años de cultura, y la otra, La Casa de los Espejos. La Casa de los Espejos ellos la trajeron ya con el título, pero la otra, 70 años de cultura, no lo habían puesto, no estaba sin título, y fueron ustedes precisamente en uno de los programas que les habíamos convocado y les habíamos invitado para que le pongan título. Entonces, bueno, ahí salió 70 años de cultura. Así que yo me voy a permitir recordar ese hecho, ese acontecimiento y ese agradecimiento sincero a este grupo de jóvenes que se dieron el tiempo de crear esta canción para poderle regalar al país, al pueblo ecuatoriano, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta siguiente melodía que la vamos a escuchar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, donde estamos haciendo o compartiendo esta lección de vida, y vamos a aprender a dar el ejemplo para los demás. Alumbra en el horizonte, embellezas el pensamiento, con el arte que aquí exponen músicos y poetas, con el arte que aquí exponen músicos y poetas. Tra la la la, tra la la la, músicos y poetas. Tra la la la, tra la la la, danzantes y escultores. Espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están? En este escenario espectacular que lo hemos preparado junto a ustedes en las diferentes frecuencias para escuchar Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros estamos ya aquí en este escenario especial con nuestra invitada. Usted también está pues listo, ¿no es cierto?, para recibir esta serenata en vivo y en directo que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a una joven ecuatoriana. Ella es Paola Muñoz, quien nació en Quito un 5 de julio de 1999. Es hija del señor Galo Muñoz y de la señora Marta Neje. Desde los 6 años ella hace música, sin duda. De pronto estuvo ya haciendo esas pataditas espectaculares desde el vientre de su madre. Y Paola, ella hace diferentes géneros musicales. Bueno, tiene grandes proyectos y usted la puede observar en las redes sociales donde presenta sus temas musicales y que lo hace con muchísimo cariño para todos quienes son sus seguidores y sus seguidoras. Y sin duda, usted también será uno más el día de hoy. Bienvenida, mi estimada Paola. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando y feliz y contenta de estar aquí. Nosotros también estamos muy contentos y felices. Sabemos que en una oportunidad anterior no pudo estar Paola aquí con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano porque creo que estabas de grado, ¿verdad? Sí, estuve con unos pequeños inconvenientes en mi colegio, tuve que rendir unas pruebas y no pude estar, lamentablemente. Pero ahora sí, ya estoy aquí ya. Bueno, entonces que viva la graduada. Bueno, pues nosotros vamos a conocer cómo nace Paola en el mundo artístico. Bueno, yo me empecé gracias a mi madre. Siempre lo tengo que decir, que ella fue la que descubrió el talento en mí. Y ella desde muy pequeñita siempre ha estado apoyándome. Y ella es la que diario me dice, sal adelante. Es la que me saca adelante. ¿Tienes herencia musical? ¿De pronto familia paterna, materna? Bueno, la verdad no. Pero me han contado por ahí que mi abuelita cuando era joven cantaba. Pero de ahí nadie más, solo mi abuelita, creo. Bueno, no has podido conversar con ella ya, ¿no? No, ella ya falleció. Sin duda. Entonces solamente nos quedan las historias, los recuerdos, aquellos que no pasan, ¿no? Sino que siguen permanentes y latentes. Y de algo hemos de nacer por ahí esas venitas que nos quedan para seguir haciendo lo que nos gusta, lo que soñamos. Sé que tú empezaste a cantar desde los 6 años de edad. Desde los 6 años, como te digo, mi mamá siempre me estaba apoyando y siempre he comenzado en reuniones familiares, en escuela, en invitaciones pequeñas y poco a poco he estado saliendo. ¿Recuerdas en dónde fue tu primera vez que lo hiciste? En mi casa, en una reunión familiar. Me acuerdo que mi mamá me compró la primera pista que se titulaba Nostalgia. Y bien, bueno, canté esa canción y toda mi familia me aplaudía, que sí, que tengo talento. ¿Qué ritmo tenía esa canción? Bueno, la verdad, creo que era Fox Incaico. ¿Un Fox Incaico? Algo así, sí. ¿Y te acuerdas un poquitito? Como si el viento adivinara de la nostalgia que me mata. Eso. Ahí está. Esa es la primera canción que la llevó a escenario familiar a nuestra invitada del día de hoy, Paola Muñoz. Paola, tú he podido seguir un poquito en las redes sociales el trabajo que tú realizas y haces diferentes géneros musicales. Claro que sí. Siempre estamos interpretando la música que la gente nos pide. Lo hago todo, a todo género. Interpreto música ecuatoriana, que es lo que más me gusta, pero de todo, lo hacemos de todo. A ver, cuéntame un poquito, necesito saber algo de otros géneros musicales, que te vi en un video con un joven que hacen, ¿cómo se llama este género? Reggaetón. Hacen reggaetón también. Sí. ¿Quién era la persona que te acompaña? Es J Balvin. J Balvin es el que ayuda a hacer ese video. ¿Y él hace este tipo de música? Claro, es muy conocido en ese género, J Balvin. Bueno. Ahí está, miren ustedes, todos los géneros musicales, multifacética nuestra invitada de hoy, pero vamos a presentarles canciones que se encuentran en tu primer CD. Sí. ¿Qué géneros nomás tenemos en este CD? Está de todo, tenemos paseitos, tenemos cumbias, pasillos, yarabís, de todo está en ese CD, banda. Hay una de las canciones que dice que es de tu autoría. Sí. ¿Cómo titula esa canción? Resignación. Resignación es un tema que lo hemos hecho, que mi mamá lo hizo. Resignación, la autora de la letra es tu madre. Sí, mi mamá. Bueno, y a ver, y tu mamá nos decía, y precisamente es ella, que es fundamentalmente la manager, y de hecho nos decía como que no quiero participar, ¿verdad? Sí, así es que ella siempre es recelosa en eso, no le gusta salir. Ya, bueno, vamos a ver qué nos cuenta, qué historia de vida te ha contado, por qué escribió esta canción. Bueno, mi mamá tenía una amiga que sufrió un accidente y entonces la señora perdió a sus hijos y a su esposo y ella quedó inválida. Entonces esa canción habla de un accidente. Esa de que quiere volver a reencontrarse con su familia, ese es el deseo que más quiere. Entonces esa canción se basa en eso. ¿Qué ritmo tiene? Paseíto. Bueno, es un paseíto, con la venia de ustedes, mis amigos y mis amigas. Vamos a escuchar creación de su madre, de la señora Marta Nenje, interpretada por su hija Paola Muñoz. Mi corazón se ha destrozado. seguimos nosotros con Paola Muñoz aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos conociendo más sobre el talento de esta joven que lo que intenta es mostrar al mundo su trabajo. Cuéntanos, ¿qué es lo más difícil que has encontrado en esta carrera? Lo más difícil que se puede decir es, al momento que tengo presentaciones, tengo lugares lejos que irme a cantar, pues dejar a mi familia, que a veces no puedo disfrutar con ellos por estar cantando. Eso es lo más difícil para mí. Pero has tenido buenas oportunidades, sí has tenido contratos. Sí, eso gracias a Dios, he tenido buenas oportunidades, hemos tenido varias presentaciones ya con grandes artistas, como fue con Paulina Tamayo, Juanita Urbano, también estuvimos por Colombia, sí he tenido muchas presentaciones muy buenas. ¿Qué encontraste allá en Colombia? Cuéntame. Muy feliz con la noticia de que iba a cantar a Colombia a Ipiales. Y bueno, pues ahí también pude conocer al gran artista como es Segundo Rosero y Azucena Aymar estuvieron ahí con ellos y tuve tiempo para conversar con ellos, compartir con ellos. ¿Qué te dijeron? Nada, que me felicita, que soy una artista muy buena, que soy el futuro del Ecuador. Sí. Pues esos son los mensajes. ¿De pronto te dieron consejos? Bueno, pues no tuvimos mucho tiempo para eso, solo fue saludarnos y felicitarnos, nada más. No tuvimos tiempo para consejos. Cuando subes a un escenario, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Bueno, en primer lugar, nervios, como cualquier persona, siempre existen los nervios. Pero en realidad muy emocionada porque sé que la gente me va a aplaudir, sé que la gente me está apoyando. Eso es lo que siempre hay. ¿Saliste sola a Colombia? ¿Te fuiste acompañada de tu familia? Acompañada de mi mamá y de mi hermano. Y nos fuimos. Pudieron disfrutar entonces a lo grande de sí. La música. ¿Qué repertorio llevaste? Me fui con música ecuatoriana, lo que es pasillos, más pasillos. Estuve allá y la verdad que la gente de Colombia también aprecia nuestra música ecuatoriana. ¿Pasillos? Sí, pasillos. ¿Cuántos pudiste cantar? Fue un show de 45 minutos, lo que normalmente hago. Bueno, sin duda hablamos de 45 minutos, quiere decir que hubieron pocos artistas para poder armar este repertorio. Sí, creo que, también habían artistas en Colombia, de Colombia, que se presentaron ahí. Estuve yo y dos artistas más de acá del Ecuador. ¿Tres? Sí, tres en total. Bueno. Ustedes están esperando que Paola Muñoz pues también siga cantando y así que en este instante vamos a escuchar en vivo y en directo a Paola Muñoz y una de las canciones que nos trae en este repertorio preparado para la serenata de los oyentes de Florilegio Musical Ecuatoriano es Parece Mentira, que esperamos que ustedes disfruten a lo grande del talento ecuatoriano. Parece mentira que no pueda verte, si eres alma en mi alma, si eres mi delirio. Parece mentira que no estés conmigo, si juraste amarme, si tanto te quise. Parece mentira. Parece mentira que no estés conmigo, si juraste amarme, si tanto te quise. Parece mentira. Tu presencia, tu fragante aliento, en todas mis cosas, en mis sentimientos. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme, si tanto te quise, parece mentira. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme, si tanto te quise, parece mentira. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme, si tanto te quise, parece mentira. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme, si tanto te quise, parece mentira. Fuerte los aplausos para nuestra invitada que nos acompaña aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, en vivo y en directo, es así como se lleva esas serenatas especiales a esta hora en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, en Ibarra y en todo el país. Y también fuera de él, porque también recuerden que nos pueden sintonizar en la www.casadelacultura.gov.es. Le agrega usted un slash, pone la palabra player y usted puede escuchar y disfrutar directamente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si está en el Facebook, búsquenos en Radio Difusora CCE. Y bueno, ahí tenemos un fanpage o la palabrita usar aplicación. Dele un clic y puede navegar mientras disfruta de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a saludar al señor Víctor García. Gracias por comunicarse con nosotros. Gracias por conectarse a Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos conversando, vamos conociendo más sobre nuestra invitada Paola Muñoz, quien también tiene esta faceta. ¿O piensas tú tal vez crear tus propias canciones, escribir? Sí, lo he pensado muchas veces, pero creo que aquí es muy complicado lanzarse con un tema suyo si no es conocida aún. Siempre es preferible avanzar con covers. Con covers. Sí. Bueno, y yo te preguntaba anteriormente si te ha sido difícil vincularte a la cuestión musical. Por ejemplo, vemos que tú grabaste ya uno, no sé cuántos CDs tienes grabados. Tres volúmenes. Tres tienes, mira, claro. Tres volúmenes. Uh-huh. Entonces, para grabar esto, ¿cómo te financias? Bueno, pues siempre lo hago yo todo. ¿Con tus recursos económicos? Sí, siempre con... Eso quiere decir que todos los eventos a los cuales tú sales, pues tomas algo de eso para guardar y decir, este será para la próxima producción. Sí, de hecho siempre tengo, incluso tengo una cuenta de lo que cual ya, gracias a las presentaciones ya también me compré un automóvil. Pues entonces, aplausos para nuestra amiga que cumple realmente su sueño y que hace posible que todo. Lo que decimos siempre es que si usted se propone algo, existe la oportunidad. Entonces nosotros a Paola le podemos ver en los afiches, en diferentes lugares en los que participa en ciertos eventos. ¿Cuál es el acto que más te ha gustado? Creo que el que nunca voy a olvidar fue que la presentación en Otavalo, que estuve con Paulina Tamayo, que fue excelente, muy muy, la gente también me recibió muy bien, a pesar de que soy talento nuevo, pero me recibió muy bien la gente en Otavalo. ¿Qué significa para ti la música? La música para mí es mi vida, que creo que sin ella no sé, creo que no existe felicidad en el mundo sin la música. La música es muy importante para mí. ¿Qué mensaje le darías tú a la juventud? Que aprecien nuestra música ecuatoriana, que en realidad es un tesoro que tiene nuestro Ecuador. Las letras, los poemas, hecho canciones, es realmente un tesoro. Hay algo que quería preguntarte después de haber escuchado, por ejemplo, la canción que escribió tu madre, que era Resignación, y que la hacía para una amiga que sufrió un accidente. Y de hecho, cuando nosotros nos remitimos a la historia, a investigar un poquito, a conocer sobre el desarrollo musical, y podemos notar que existen canciones que a veces tienen una letra un poco triste o tristona, como se diría. Sin embargo, va acompañada de un ritmo rápido, alegre, y en el caso tuyo tú le pusiste como un paseíto, algo rápido. ¿Qué nos puedes decir tú también respecto de esto? ¿Por qué ponerle la energía? Pues para que al momento de que, mira, y he tenido muchas presentaciones en la cual la gente está bailando y está llorando. Entonces es como que al mismo tiempo está alegre, pero la letra la escuchan y es como que se ponen a llorar. ¿Has pensado prepararte en música? En realidad sí, sí soy preparada. Estuve como 4 años en una academia de canto. ¿En una academia de canto? Sí. ¿No ingresaste al conservatorio? No, en eso no, todavía no. ¿Sueñas hacerlo? Sí, en realidad sí. Bueno, te deseamos muchísimo éxito porque nos vamos con otra de las canciones que está en el volumen número 3 de nuestra invitada Paola Muñoz, Voz y Ternura. Es así como se la reconoce a este talento ecuatoriano, y la siguiente canción que vamos a escuchar, que fue interpretada por los Montalvinos, Cuando canto mi alma llora. Y para ti, ingrato, que no supiste corresponder, mi amor. Porque alegre yo tenga mi corazón. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CC. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos y sigue este diálogo con nuestra invitada Paola Muñoz. Bueno, Paola, mucho se dice aquí de la música, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero vamos a conocer tu opinión de realizar ciertos arreglos, algo de transformación a ciertas canciones que han sido clásicas en el mundo popular ecuatoriano. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la música ecuatoriana, nosotros esta canción, de hecho, la hemos cambiado, la hemos hecho paseíto, pero es para que la gente sea más atractiva, porque en realidad los pasillos y toda la música antigua, lo que era, se está perdiendo. Entonces nosotros le estamos volviendo a que sea más agradable el género, con eso, para toda la gente. De alguna forma lo que se intenta es que la música ecuatoriana siga viva. De hecho, ¿tú crees que es posible, no es posible transformarla así un poquito como para que la gente no la pierda de vista? Bueno, en ocasiones sí, pero también he visto, he escuchado mucha gente que daña la música, incluso cambian la letra, pero nosotros no. O sea, lo hemos cambiado, sí, pero la letra sigue lo mismo, las mismas figuras, todo lo mismo la música, pero el tiempo de las canciones sí lo hemos cambiado. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida? Sé que estudias, sé que haces música, sé que compartes con tu familia, realizas varias actividades. Sin embargo, sí nos gustaría que tú nos comentes cómo es un día en la vida de Paola. Es muy complicado, digámoslo así, porque tengo que estudiar, tengo que también estar pendiente de mis estudios, pendiente de la música que voy a interpretar en las presentaciones, pendiente de la letra, pendiente del vestuario, pendiente de todo, y siempre, siempre paso estresada con eso. Pero sí me gusta mucho, la música me gusta, es por eso es que yo sigo adelante con eso. ¿A qué horas empieza el día de Paola? Desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. Sí. ¿Vas al colegio? ¿Momento de tus ensayos? Siempre, bueno, yo toda la vida siempre ando con música. Y al momento que tengo presentaciones, siempre repaso desde dos días antes estoy repasando, pero siempre ando yo con música. ¿Qué piensas cuando preparas el repertorio? Que sea agradable para el oído de la gente, que les guste, siempre... ¿Depende de la zona donde vas? Sí, siempre estoy con varias pistas, depende de la gente, siempre preparamos el repertorio, depende de la gente. Bueno, tú nos decías, mi madre es mi principal fan y es la que siempre me está impulsando, motivando. ¿Toda tu familia te ha apoyado? Porque han habido casos en los que las artistas, pues los primeros que dicen no quiero que te hagas artista es papá, es mamá, o de pronto los hermanos. Mi mamá siempre me ha apoyado, pero mi papá es como que no mucho, pero él me apoya en cambio en lo económico. En lo económico siempre me ha apoyado. Mis hermanos también moralmente me han apoyado. Sí tengo apoyo de mi familia. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música aquí en vivo y en directo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para Ecuador y el mundo. Y hay más canciones. ¿Qué nos puedes ofrecer ahora que puedas interpretar tú en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Vamos entonces nosotros con la siguiente canción, que lleva por título Idolatría. A veces he querido arrancarme del pecho la verdad, no he podido, pues me falta valor. A veces en mis locos momentos de tristeza, yo he querido decirte más grande secreto que hace tiempo yo llevo dentro del corazón. No tengo yo la culpa de adorarte en silencio, y no habrá fuerza humana que te separe de mi querer. Yo nací para darte, si es posible, ay, mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Yo nací para darte, si es posible, ay, mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Yo nací para darte, si es posible, ay, mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Yo nací para darte, si es posible, ay, mi vida, porque tú representas la razón de mi ser. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a Paola Muñoz, la voz y ternura. ¿Usted ya tiene papel y lápiz? Bueno, váyalo alistando porque en breve les estaremos dando sus números de contacto. Paola, ¿tú has tenido anécdotas? Muchas, muchas anécdotas. He tenido anécdotas tristes, felices, de todo. Entonces, vámonos narrando algunas de la que más te llamó la atención. Bueno, pues, tuve una anécdota chistosa en una presentación que... Una tarima no estaba, estaba como que la tabla media torcida ahí. Entonces yo estaba cantando y el taco se me mete en la tabla y se me salió el zapato y no pasé la foca de mi vida ahí. Pero también tuve una triste, que tuve una presentación y acabé de cantar y cuando salí el automóvil que mi herramienta de trabajo, pues no estaba. Entonces me robaron ahí el carro que tenía ahí. Entonces fue algo que nos asustó a toditos. Ese rato. ¿Y lo lograste recuperar? No, todavía no. Hasta ahora no. No hay señales, nada. Híjole. Bueno, eso uno se esperaría que no. Así que a tomar las precauciones, mi estimada Paola. La próxima tienes que dejarlo en un lugar a buen recaudo para que esto no pueda suceder. Menos mal que fue una herramienta de trabajo, ¿no? Sí. No fue la vida de las personas. Paola, ¿cómo te vinculaste para, por ejemplo, estar ya en contratos? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos el secreto. A ver si es que nosotros también podemos ser contratadas en el canto. Bueno, en toda mi vida, desde muy pequeña, siempre ha habido gente que me ha estado ayudando. Bueno, puedo decir que la primera persona que me ayudó en esto de la música, con las primeras presentaciones ya pagadas, fue mi profesor de canto mismo. Él mismo me dijo, tienes que tratar de salir para que la gente te conozca. Y poquito a poquito, mi profesor me llevaba a cantar y ya salió una señora que necesito en esta presentación, necesito esta para esto. Entonces he salido con él. ¿Cómo se llama tu profesor? Luis Páez. Luis Páez. Norte, centro, sur, ¿dónde está don Luis Páez? Él se encuentra en el sur, en la Tribuna del Sur, más o menos, por ahí. En la Tribuna del Sur. Y bueno, empezaron los contratos. ¿Cuánto te pagaron tu primer contrato? ¿Puedo ser preguntona en ese sentido? ¿Por qué lo pregunto? Es porque a veces hay la posibilidad que empezamos a crecer desde poquito, ¿verdad? Sí, creo que las primeras presentaciones siempre fue como que para que me conozcan. En realidad no me pagaban nada. Pero seguí saliendo y de poquito a poquito me pagaban 20, 30, 40 y desde ahí he empezado a ahorrar. Y empiezas a ahorrar y empiezas sí. a crecer y empiezas a compartir con diferentes artistas y sobre todo con diferentes géneros musicales que se puede llevar. Bueno, nosotros no queremos irnos sin presentar más canciones de nuestra invitada Paola Muñoz. No sé si quieres dejar tu número de teléfono. Claro, quiero decirles para mis números de contacto es el 098-3546-777 o también al 098-480-92 o también en todas las redes sociales como Paola Muñoz. Vamos con más música y una de las canciones que le corresponde a Naldo Campos y esta canción lleva por título Frágil Hojita. Esperamos que ustedes disfruten de estas melodías interpretadas por Paola Muñoz, a quien se la conoce también como la voz y ternura. Para despedirnos de ustedes y de nuestra invitada. Pero antes, Paola, quisiera que nos comentes cuáles son tus nuevas metas, tus objetivos. Sé que vas por el tercer CD. Hay esa nueva faceta también de sentarte a crear tus propias canciones y de seguir haciendo disfrutar a la gente de la música ecuatoriana. Bueno, mis nuevos proyectos son el cuarto volumen. Voy por el cuarto volumen. Ya estoy incluso hasta trabajando ya con nuevos temas. Y la noticia más emocionante para mí este año que me voy para los Estados Unidos También tengo ya algunas presentaciones que me han ayudado muchísimo allá, señores, también que me ayudan a promocionar desde los Estados Unidos acá a Ecuador mi música. Entonces estoy muy feliz, muy contenta, me voy para allá. ¿Qué fecha vas a salir? Bueno, la presentación allá creo que tengo el 28 de agosto. Ya mismo. Ya, próximamente. Sí, está ya preparado toda la salida, ya la visa. Ya está todo. Pues mi estimada Paola, muchas felicitaciones para ti. Siempre esa patadita de la buena suerte. Sé que ya el éxito está arriba. Lo importante es empezar a valorarnos como seres humanos, valorar a las personas que comparten con nosotros, que nos apoyan para seguir cumpliendo y creciendo mucho más. Y esperamos, pues, asimismo que ustedes puedan apoyar al talento ecuatoriano y, en este caso, a Paola Muñoz. Buena suerte y que siga el éxito. Muchas gracias. En realidad, todo eso me llega al corazón y siempre, siempre voy a saber de dónde vengo. Y muy agradecida con todas las personas que me ayudaron. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a tu mamita, que es tu soporte en el mundo artístico. Felicidades, mi estimada señora Marta, que le vaya muy bien. Y bueno, ¿vas a viajar con tu mamá? No, me voy con mi hermano. Bueno, felicidades, que les vaya muy bien allá en Estados Unidos. Y la canción con la que nos despedimos de ustedes y de nuestra invitada es Punzantes. Hasta la próxima. Paola Muñoz. Así como te quise, así yo te desprecio. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.